que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jonah Hill podría interpretar a un villano en The Batman. Según informaron diversos medios estadounidenses, el actor popular por Super Cool se encuentra en conversaciones para encarnar a uno de los antagonistas. Dentro de lo que apuntan, las opciones son el acertijo y el pingüino. El proyecto comenzará su rodaje en otoño y estará centrado en un joven Bruce Wayne y su faceta detectivesca. Será protagonizada por Robert Pattinson y llegará a los cines el 25 de junio de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.